su segunda placa discográfica en Comodoro Rivadavia. Llega por primera vez los chicos de La Chala. Buenas tardes, Comodoro. Bailes Colombia. ¡Uy, uy, uy! Y con la mano bien arriba todos. Hacemos palmas, hacemos palmas. Muy buenas tardes, Comodoro. Así comienza el show en vivo de Cumbia Cumbia. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Manos arriba, con las manos bien arriba, bien arriba. Hacemos palmas, hacemos palmas. Palmas arriba, chinas arriba. Como dice, a ver, lo canta Ángel. Es el tierno, y esto dice: parece que ya llegó el tierno a la pachanga. Nadie sabe cómo hizo para zafar de su casa. ¿Cómo es? Era la de tomador, pero se va más temprano. Vos fíjate cómo queda cuando se termina el vaso. Y es que no suelta, que no suelta, policía, dale. Fue, fue, fue, fue, fue, va. Cumbia, cumbia, cumbia, chala. ¿Qué carajo pasó? Que la palma se paró. Los hinchas de Boca y los hinchas de River. Vamos, Comodoro, no me defraudan, ¿eh? Esto es cumbia, cumbia, chala. Eres el tierno y de verdad cae temprano, pero siempre baila cumbia. Recumbiero desde hace rato. Como dice, a ver. Pero la mina vienen a él por un traguito. Y aunque esté tarpado de curta, siempre recata algún bagallito. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. No me sirve si no veo. Manos arriba, con las manos bien arriba, bien arriba. Hacemos palmas, y esto es cumbia, cumbia, chala. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Vamos, Willy, ahí. Muchas gracias por haber venido, amigo. Romancito igual. Parece que ya llegó el tiempo a la pachanga. Nadie sabe cómo hizo para zafar de su casa. Dice, helada de tomador, pero se mama temprano. Vos fíjate cómo que cuando se termina el vaso. Y es que nos salta su flow, ¿verdad? Le saltando. ¡Fue, fue, fue, fue, fue, va! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, chala! Vale saltar igual, ¿eh? Palmas arriba, si no sos arriba. Las palmas los pibes, las palmas las pibas. Desde la acera, para todo el sur guachí. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, chala! Él es el tierno y de verdad cae temprano, pero siempre baila cumbia. Eres cumbiero desde hace rato. Sigue nomás. Toda la mina venena es por un traguito. Y aunque te salvado de curta, siempre recata algún bagallito.